por primera vez en León, primera edición, vamos a tener bandas como esta. Pues sí, Eclipse, una gran banda internacional que viene a demostrar su talento, a demostrar el heavy metal, el hard rock que ellos hacen y temas como este. Pero también tenemos a Heat, una banda muy potente, muy conocida. Y que nos va a dejar grandes temas. Así que prepararos que viene un festival cargado desde las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 12 de la noche, el sábado 4 en León, gran festival. Prepararos, de verdad. Yo creo que no lo debéis de perder porque es único. Aquí seguimos, 4 de noviembre, sábado, León, dentro de ese festival potente, Crazy Lights, que son los que van a abrir este gran evento. Bueno, pues bandas como estas que acaban de sonar estarán este 4 de noviembre en Lyon Rock Fest, en León, Palacio Congreso, exposiciones, queda poquito ya, a pocos días, y hablamos 91 Suite, Before You, Cathy Leach, Heat, Eclipse, y como no, potente banda Gotthard. Más que suficiente para que no te pierdas este festival Lyon Rock Fest 4 de noviembre, Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Espero verte allí. Seguimos, vamos con otra novedad. Landerbeer nos presenta El Mañana Ya Vendrá. Nuevo Pues escuchábamos lo nuevo de Landerbeer, El mañana ya vendrá. Es uno de los temas que está dentro del próximo trabajo que van a sacar con Maldito Record, Un viaje en el tiempo, y que hasta el 2024 no tendremos noticias del disco al completo, pero de momento algún tema adelanto. Y nos vamos con la banda guipuzcoana Bulego. Después de 3 años que aparecieron en la escena musical, una gira haciendo llenos totales en las salas, y nos presentan ahora lo que va a ser su nuevo trabajo, Aldatu Aurretik. Y hasta diciembre no vamos a poderlo escuchar completamente. Gracias a Panda Artist, pues nos llega un adelanto en el que podemos ver la banda, qué tipo de sonido hace, y opinar si le damos una oportunidad o le damos caña para que mejoren. ¿Qué vais a opinar vosotros? Escuchamos el tema y lo vemos. Zurekin, Bulego. Nada, exigiremos que sigan haciendo buena música como lo hacen, y Bulego nos dejarán más temas próximamente. Seguimos, nos vamos con Abismo, esperando El Ángel Negro, disco editado con el sello Maldito este 2023, y que han ido poquito a poquito sacando nuevos videoclips. Ahora nos quedan nos dejan uno más llamado Hacia las Llamas, tema incluido en este nuevo disco de Abismo. Llamas crecen los brotes de una nueva. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un grupo de Huntington Beach, California, creado en 1994, con 13 discos a sus espaldas y estilo rapcore, rapcore experimental, diría yo, llamado Head P.E., que es Planet Head, por si a alguno le apetece buscarlo. H-E-D-P.E. Head Planet Head. Y vamos con el tema Represent, para todos vosotros. Shit started. Yeah, where my dogs at? Get your drinks up, your joints up. Ladies, pull your tits out. Come on. Bounce, bounce, bounce. Bitch, what? Bitch, I don't give a fuck. But that don't mean that I won't titty fucking wreck this hoe. Shoot a shot of Jaeger, then undress this hoe. I roll a joint and smoke it while I beef inject this hoe. They say I need to sing to sell more records, yo. Keep it clean and write your lyrics more respectable. You gotta see the gargle on these testicles. This is punk rock, bitch, I'm a spectacle. But you don't hear me, no. I don't give a fuck. But you don't hear me, no. I don't give a fuck. I can't hear you. Fuck you. Go ahead, pussy. I see you on tour, you be crying like a bitch. Go ahead, faggot, keep playing those games. I'm gonna tear that pussy up, I'm gonna let my notes hang. But you don't hear me though, I don't give a fuck. But you don't hear me though, I don't give a fuck. But you don't hear me though, I don't give a fuck. I can't hear you. Fuck you. Motherfucker, don't take no shit. Motherfucker, don't take no shit. Motherfucker, don't take no shit. Motherfucker, don't take no shit. Motherfucker, make a choice. Make a choice, make a choice, motherfucker. They can't silence the voice of a rapper. I'm talking American made hand grenades, homegrown Russian AK-47s adapted now, fully automatic. Start the revolution, let these commies fucking have it. Bitch, what? Bitch, I don't give a fuck. What? Bitch, I don't give a fuck. What? Bitch, I don't give a fuck. What? Bitch, I don't give a fuck. My dog, smokers, strippers, soldiers. That's why I never ever say God. But this time I will not be silent. I cloak myself in the flag and the First Amendment. JFK, Malcolm X meant it. When John Hancock said it, he meant it. Abe Lincoln, Bob Marley meant that shit. And my dogs represent that shit. But you don't hear me though, I don't give a fuck. But you don't hear me though, I don't give a fuck. But you don't hear me though, I don't give a fuck. Or I can't hear you. Motherfuckers brainwash you. Don't let these motherfuckers brainwash you. Don't let these motherfuckers brainwash you. They lie in the truth. They lie in the truth. Don't let these motherfuckers brainwash you. Don't let these motherfuckers brainwash you. Don't let these motherfuckers brainwash you. They lie in the truth. They lie in the truth. Rise up. Bueno, Pichón, siempre sorprendiendo con tus colaboraciones y esta ha sido una más. Nos vamos, La Desbandada, una de una y mil veces. El nuevo videoclip, el nuevo tema, con colaboraciones y con grandes temas. Las musas siguen bebiendo, editado con Maldito Record y suena así de bien. Por hacer tantas vidas por vivir, tanta duda y tanta fe, tantas ganas de seguir. Tantas noches que velar, tantas. tiros con fusiles, manchándose las manos. Puede suceder en cualquier parte, la historia se repite y parece no importarte. Piensan que su pueblo se lo pide y vendrán para salvarte, si es verdad que sobrevives. Siguen, mientras nadie se lo impide, buscarán lograr el modo de alcanzar lo que persiguen. Pues nada, yo creo que Balca Bomba hace tiempo hacía este tema, Grito de Fe, y por desgracia al día de hoy sigue pasando. Pues nada, nos vamos con La Cruel Band, una banda que después de conquistar el sur de Madrid y el norte de Toledo, como dicen ellos, de pasar por unos cuantos festivales, deciden sacar nuevo trabajo titulado El Rosario de la Aurora. Si tenemos que definir a esta banda, es un poco imposible. Tocan todos los palos y lo demuestran con temas como el que vamos a escuchar a continuación, Demasiado Tarde, lo nuevo de La Cruel Band. Al

Pues seguimos, y otra novedad que tenemos desde hace poquito y que ya lo han presentado en directo es el nuevo trabajo de No Servium, Criatura. Lo dicen porque durante toda su trayectoria han ido creando una criatura y era lo que ellos querían reflejar en este nuevo disco. Os dejo con este último videoclip y este tema incluido en ese disco Criatura llamado De Entre los Muertos. Bueno, pues qué decir de No Servium, que han sacado un pedazo disco, no podemos decir otra cosa. Y nos vamos al País Vasco, Radio Crimen, nos sorprenden con este trabajo, Frankie. Una trayectoria de una gran banda que no han parado de tocar, de sacar discos, y con este nuevo han conseguido aún más caña. Radio Crimen, un imperdible, qué gran homenaje a un imperdible. No te ama porque huelas bien, no te ama por tus ojos tristes, solo te ama por tuk tuk tuk tu ritmo. No te ama por tus botas rotas, no te ama por nuestros amigos, solo te ama por... Te amo y no sé por qué, solo te amo por tu ritmo. Dopo tutta la merda, dopo gli anni di guerra, dopo la faccia per terra, non si è spento. Dopo tutti i casini, dopo tutti i raggiri, anche se non siamo i primi, non si è spento. Una generazione nella pattumiera, coi sogni e il futuro dentro una sputacchiera. Ma la testa resta alta, la parola si cavalca, dentro brucia tutto mentre là fuori è una farsa. Siamo figli della lava e dell'amianto, di genitori che hanno in petto più di un rimpianto. E io lo so che pure tu rincasi affranto, non ci pensare, fallo per chi ti è rimasto accanto. Incandescenti come vent'anni fa, perché nessuno ti ci leverà mai la dignità. Non è saliva ma benzina, questo fuoco è sempre vivo, a quanto pare ancora più caldo di prima. Non è saliva ma benzina, questo fuoco è sempre vivo, ancora più caldo di prima. Armi, armi, ti ricordi di noi, sotto quei palazzi tutti uguali, gioventù affilate come rasoi, nelle fabbriche di quei maiali, spezzando il fiato ai nostri giorni, senza possibilità, figli marchiati non conformi di questa cazzo di città. Questi guai scritti a vernice sul cemento, pietra a polvento, il fuoco non si è spento, nostro tormento. Dopo tutta la merda, dopo gli anni di guerra, dopo la faccia per terra, non si è spento. Dopo tutti i casini, dopo tutti i raggiri, anche se non siamo i primi, non si è spento. Il nostro spento brucia ancora in noi, tornerete a chiedergli perdono. L'obelisco dice tori noi, l'astrolabio indica il nostro suono. Fiera l'amore che sorride verso il colle degli dei, perché tra vivere o morire abbiamo scelto sempre lei, che a noi non ci ha voluto mai. Granata come i nostri guai, scritti a vernice sul cemento. Si è spento nostro tormento. Dopo tutta la merda, dopo gli anni di guerra, dopo la faccia per terra, non si è spento. Dopo tutti i casini, dopo tutti i raggiri, anche se non siamo i primi, non si è spento. Il fuoco non si è spento. Il fuoco non si è spento. Il fuoco non si è. Il fuoco non si è spento. Il fuoco non si è spento. Stanca si spegne la città, e a noi che cosa resterà di questa notte senza tempo? Pietra a polvento, il fuoco non si è spento, nostro tormento. Dopo gli anni di guerra, dopo la faccia per terra, non si è spento. Dopo tutti i casini, dopo tutti i raggiri, anche se non siamo i primi, non si è spento. Y bueno, vamos aprovechando el tiempo que nos va quedando de programa. Ya sabéis que este sábado tenemos una cita muy buena con un festival de hard rock en el Palacio de Congresos de León. El sábado con bandas muy potentes, pero bueno, tenemos muchas novedades aún que presentar y tenemos también que decir que la agenda que tenemos en León es espectacular ahora. Luego os comento alguna vez más de fechas que tenemos y conciertos que hay por las salas y de León, y bueno, que hay días que coinciden hasta dos conciertos y hay que intentar hacer maravillas para poder ver a veces los dos el mismo día. Nos vamos con Stereozone. Después de 15 años de trayectoria, 5 álbumes en estudios y más de 150 conciertos por todo el estado, vuelve la banda con un nuevo tema, con un nuevo disco, y escuchamos ahora Todo Mal. We'll be right back. batallas la vida se va. Me quito los filtros y cierro sesión. Hago lo que quiero, no sigo un patrón. Cancelo mi cuenta para ver un mundo mejor. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Cantarte a la cara, mirarte y podernos tocar. Sentir que te ríes conmigo sin más. Coger a 300 tu curva mortal. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Me encanta que bailes, no me entiendas mal. Te veo en tus stories, me pongo fatal. No quiero que cambies, me encantas tal cual. Tan solo deseo poder traspasar la puta pantalla que priva podernos tocar. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Cantarte a la cara, mirarte y podernos tocar. Sentir que te ríes conmigo sin más. Coger a 300 tu curva mortal. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Quisiera sentarme a tu lado, sentirme alocado, drogado por ti. Tocarnos las manos, estar empapados, fundirnos juntitos sin fin. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Cantarte a la cara, mirarte y podernos tocar. Sentir que te ríes conmigo sin más. Coger a 300 tu curva mortal. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Sentir que te ríes conmigo sin más. Coger a 300 tu curva mortal. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Pues aquí teníamos a Da Igual, una banda sorprendente donde ha tenido una trayectoria desde el 2010 espectacular, y nos informan que las sorpresas para este 2023 están siendo muy buenas. Han ido poquito a poquito presentando videoclips y se van a atrever con una versión muy pronto de Alejandro Sanz, Corazón Partido. Y bueno, de momento os dejaba este adelanto. Es la información que he tenido y esa versión la escucharemos el próximo lunes. Seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Y escuchamos ahora a Inuat, una banda que nos hace llegar Lengua Armada y que saca su primer disco titulado We Don't Believe We Fear a través del sello Lengua Armada, y nos deja temas como este. Almighty God, nothing here I hear. don't like nothing here is divine. Far beyond my sight, rise to death aloft, keep praying to your dear God. But today is a bad day to your almighty God. Nothing here is divine anymore. Pues ahí os dejaba Inuat, una banda sorprendente musicalmente. Y nos vamos con Mesura, que siguen presentando Frágil, disco sacado a principio de este 2023. Y que ahora vamos a escuchar Estúpido, uno de los temas incluidos en este gran disco de Mesura. Pues después de escuchar a Mesura, nos vamos con Rojo 5, que están de vuelta con un nuevo tema y nuevo trabajo. Se hace llamar Inercia el tema que vamos a escuchar, canción incluida en su disco Cartas Náuticas, coeditado con The Brother Record, que saldrá en noviembre de este 2023. Lo tengas todo. su más intrínseco ser. Ahora más de uno no para de interrogarme. En sus manos hay ya tanto sinsentido. Que no sabe nada del niño que no sabe. Que no sabe nada del niño que no sabe. Ha quemado sus relatos, no los puedes leer. Se cierran caparazones y no sabe salir. Le decían a menudo que no sabe querer. Para cual cuando le falle va a correr para huir. Le gusta ponerle al mundo ojos de quien no sabe. El niño que no sabe, así suena, se llama este tema que acabamos de escuchar de Periferia, la banda que está presentando su primer disco, Fortuna o Discordia, y que bueno, está sorprendiendo, llenos en sus directos y con una buena crítica sobre este gran disco. Nos vamos, hacía tiempo que no escuchábamos a Taco, y no he dicho que nos vamos, sino que vamos a con Taco, porque la banda nos deja un nuevo tema, Me Sube. Es lo nuevo de la banda Taco, que habían dicho que íbamos a tener sorpresas en este 2023 y así lo han hecho. Con gran espera, Me Sube, en lo nuevo de Taco. Aquí teníamos un clásico de Flema y nos vamos ahora con Malditeria, que nos dejan derrapando al cementerio donde colabora Pela de la Excavadora. Bueno, y nos vamos a ir, os dejamos ya hasta el próximo lunes y os vamos a dejar con Whisky Caravan. Están presentando su último trabajo, aunque ha sido del 2022, pero siguen puliendo este gran disco Imaginaciones y con un gran tema, Enemigos. Y lo dicho, el lunes que viene estamos, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, y espero veros a todos en algún concierto en la zona de León y si no, en alrededores. La verdad que tenemos una gran agenda y tenemos que aprovecharla. Si se puede, claro, no todo el mundo puede y tiene tiempo, pero para algún concierto hay que buscar un hueco. Sin más, nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo. Vuelve a refugiarte aquí a mi lado para sangrar sobre mí. Guardar silencio mientras caigo, o dulcemente aplaudir. Casados en una ambulancia. Puede repartir el peso, disparar a tus amigos, reunir todos nuestros sueños y lanzarlos a un abismo. Desnudarnos bajo el sol, como si fuéramos vampiros. Salirnos de la ley para poder. itxi bekiak ireki bihotza itzul zaitez besoetara jauzi eginik. en un hospital. Iba vestida como un hada, hasta lleva una estrellita en su varita embrujada. Soñó con pan de leche y miel, que su abuelita la esperaba. Pero en el cuento lobo malo en el bosque le acechaba. En el bosque le acechaba. Princesa, rompe el cristal. Na na na na na na, que te separa de la vida, que te robó la realidad. Ah ah, en esta historia estaba escrito otro final, un buen final. Na na na na na na. Después de luna blanca, que le hablaba despacito y en un brazo le pinchaba. Empezaba a recordar y su cabeza se llenaba de pequeñas burbujitas que en su carita explotaban. Esa paz estaba mal.